casi todas las civilizaciones de la antigüedad clásica practicaron este rito de echar las cenizas al viento o a las aguas que corren, y esa práctica entrañaba una especie de resarcimiento. Se devolvía a la naturaleza los materiales que en vida habían sido un ser humano, para que ella, la naturaleza, resucitara estos materiales en otra forma de vida, en otra estructura vital, animal, hombre, planta, y eso una y otra vez, naciendo, muriendo, resucitando, naciendo, muriendo, y así hasta el fin de los tiempos. A nosotros nos puede parecer antojadiza esta visión del mundo que tenían las antiguas civilizaciones. Pero, curiosamente, la ciencia actual ha comprobado estas anticipaciones que a nosotros nos parecen caprichosas. Y sin ir más lejos, no solamente el agua tiene que ver con esta transformación, sino también el aire. Y es muy posible que alguna vez en mi vida, en mis pulmones, entró una molécula del aire que respiró San Martín en los Andes o Belgrano en su agonía. Pero también en este ritual, hay que decirlo, contenía una imagen del tiempo, especialmente cuando las cenizas eran arrojadas a los ríos. No nos bañamos en las mismas aguas dos veces, decían algunos sabios griegos. No nos bañamos dos veces en el mismo río. El agua del río, lo mismo que el fluir del tiempo, se llevan todo. Pero curiosamente, no para destruirlo, sino para transformarlo. Estas cenizas de Astur no volverán tal vez jamás al lugar de donde fueron soltadas. Pero nos queda que atrás, en el tiempo que fluye, habrán quedado también los días en que fuimos jóvenes y amigos entrañables y hacíamos versos para decirlos en aquel mítico grupo del Arroyo del Medio, del que, para dolor o alegría, o las dos cosas juntas, yo soy el último sobreviviente. Cuando mi vida se extinga, se extinguirá también el ciclo de influencia de aquel grupo cultural que lideraba Andrés del Pozo. pero así como las cenizas de Astur arrojadas al río serán resucitadas por la naturaleza en flor o en pájaro, tal vez en hombre, así también la poesía del grupo Arroyo del Medio será reciclada en otras generaciones literarias. Ahora, en este preciso momento, el río se llevará las cenizas de un hombre ilustre. De igual modo que el tiempo se lleva a los hacedores de belleza. Todo corre a su transformación. El tiempo y el río fluyen paralelamente, sin importarle nada de nosotros, que somos meros testigos del quehacer de la naturaleza. Yo soy nada más que un hombre, y por eso no puedo evitar la tristeza. Para decirlo con dos versos del propio Astur: tiembla en su onda, el río se va herido, ya forma parte de mi desconsuelo.